Bienvenidos a Hay que dejar de robar, una ocasión especial hoy. Aunque vamos a arrancar con una mala noticia, primero me presento, yo soy Munira Cáceres, del otro lado del vidrio está el negro divino, buena onda que es el tan simpático. La mala noticia con la que arrancamos hoy es que falleció Ornette Coleman, creo que es el fallecimiento que más siento en serio desde que empezamos a hacer este programa, que pocos programas hemos hecho sin que empiece con una necrológica, pero esta la siento en serio. Ornette Coleman, como saben todos, es una leyenda del free jazz, fue una de las figuras más vanguardistas de la historia del jazz y falleció ayer en Manhattan, donde vivía a sus 85 años. El New York Times reportó la noticia, según la firma, su familia sufrió un paro cardíaco. Vamos a escuchar otro tema de Ornette Coleman y después sí arrancamos con varias buenas noticias, una muy muy buena noticia, y el resto del programa hoy tenemos música de la película Pirate Radio y vamos a hablar un poco de las radios piratas, porque si hablo de la película es spoiler. Así que seguimos con Ornette Coleman con el tema Rambling. We'll be right back. Seguimos en el que dejar de robar. Noticia importantísima. 1000 fans ayudan a Miu, lo que sea, Miau, lo que sea, como se llame la banda, para hacer el video de The Night Believer, un nuevo tema. Se le pidió a sus fans de todo el mundo que les ayudaron a hacer el video, que extraído de su nuevo disco que se llama Más Menos en Símbolos. 1000 de ellos fueron seleccionados y de alguna manera los lograron meter a todos, cada quien por una fracción de segundo. Está malísimo el video. Pero bueno, quería decir esa noticia. Otra noticia importantísima del día de la fecha es, por supuesto, que vienen a la Argentina The Residents. Por si no se enteraron, que yo estuve un poquito pesada con el tema en Facebook o algo por el estilo. Lo compartí un par de veces, pero bueno, estoy muy feliz de que vengan The Residents a la Argentina. Ya voy a contar un poco más de eso y voy a pasar Residents, pero ahora escuchemos uno de los pocos temas de Meu que me gustan posta, se llama Why Are You Looking Grave? Manic Street Preachers no la rockean, no sé si alguna vez le salió, pero dejen de intentarlo. El viernes pasado estaban tocando en el Cardiff Castle en Gales, cuando estaban terminando el último tema, que se llama I Sign for Life. El bajista intentó un buen rato romper el bajo a lo de Who. Intentó, pero no lo consiguió. Vino el cantante, intentó, y cuando el público ya se estaba por dormir, se dio cuenta que contra el canto del escenario funcionaba, entonces lo partió, al fin. Fue como, ¡wow! Pueden estar viendo el video, de hecho, de este acto patético, ahí en la web, en doscortadosproducciones.com. ahí mismo donde nos están escuchando. Alguien que sí la rockea, a mi pesar, porque no me gusta la banda, es Dave Grohl, que se rompió una pierna, se quebró una pierna al caerse del escenario en Suecia. ¿Sweden es Suecia? No sé. ¿Sweden es Suecia? Sí, ponele. Pero volvió al escenario, se sentó mientras le atendían el pie y siguió tocando. Dijo, no puedo correr ni caminar, pero sí puedo tocar la guitarra y gritar. Por lo menos admite que grita, que no canta. Genial. Vamos a escuchar, no vamos a escuchar Foo Fighters porque no me gusta. Vamos a escuchar a Manic Street Preachers con este mismo tema con el que intentaron romper el bajo. Y se llama A Design for Life. Now, for a shallow piece of technique. seguimos en Hay que dejar de robar. Otro día, otro archivo de Nirvana, como me gusta decir a mí. Como dicen los futbolistas, se me mezcló una cosa entre jugadores de fútbol y futbolistas ahí. Yo siempre digo, otra noticia de Nirvana. Buzz Osborne, el de los Melvins, dijo que el documental Montage of Heck es 90% mentira. En una carta editorial abierta para The Toll House, el guitarrista y cantante de los Melvins, Buzz Osborne, declara que el 90% del documental de Kurt Cobain, Montage of Heck, es bullshit, según sus palabras. Spoiler alert, ahora, spoiler alert, no que me importe spoilearles este documental. Los Melvins, como se sabe, los fanáticos de Nirvana, que son los que me deben estar prestando atención, ya eran grandes en Washington cuando Cobain era adolescente y iba a todos sus shows. Fue Roddy de la banda y por él conoció a Dave Grohl y Chris Novoselic y toda la historia, ¿no? Osborne descalifica completamente la mayor parte de esta película. Lo que dije recién es porque Osborne es una persona supuestamente calificada porque lo conoció de cerca a Kurt Cobain. Bueno, dijo que la mayor parte de la película es mentira, incluso los supuestos problemas estomacales de Cobain, su supuesto encuentro sexual con una chica con problemas mentales, su intento de suicidio y su relación con Courtney Love, todo ello dice que es producto de la ficción. Literalmente, eso es lo que dijo. Eso, literalmente no, porque lo dijo en inglés, yo lo digo en castellano. Eso es lo que nadie entiende de Cobain, él era el amo de inventar cosas. Toda esa historia que me quise coger una gorda retrasada es pura basura. No son mis malas palabras, lo dijo él. Ni siquiera es un boceto de la verdad, es una historia demasiado buena como para que yo no me haya enterado durante todo este tiempo, especialmente si, como sugiere la película, el padre de la chica hizo un escándalo en la secundaria. Era un pueblo, en un pueblito como ese, las noticias de esta naturaleza habrían sido de conocimiento común antes del atardecer. Eso nunca sucedió. Y también eso de que me quise matar en las vías del tren también es mentira, jamás sucedió. Aunque como existe una grabación de audio con el propio Kurt Cobain diciéndolo, entonces debe ser verdad, ¿cierto? No, mentira, dijo este Osborne. También señala que los supuestos problemas estomacales del músico habían sido inventados por Kurt Cobain. Dice que inventaba eso para causar lástima y para poder usarlo como excusa para poder seguirse drogando. Obvio que vomitaba, eso es lo que la gente hace cuando usa heroína. Desafortunadamente importa muy poco cuáles son los hechos, lo que importa es lo que la gente crea. Y cuando se trata de Cobain, muchos de los que creen son sin sentido fabricados. Lo que sí, lo único de que dijo bueno fue que le gustó la animación. Especialmente porque describen fantásticamente, dije, qué horror. Describen de un modo fantástico el deprimente agujero de mierda que era y todavía es Aberdeen. Solo por eso brindo por ellos, aclaró Osborne. Después hizo otra entrevista porque esta noticia fue viral, entonces todos saltaron a entrevistarlo. Porque habló mal de la película nueva de Kurt Cobain. Comentó, me pidieron una reseña, si no, nunca lo hubiera visto. El entrevistador también le preguntó cuánto había en su reseña de plantarse por un amigo que no estaba ahí para defenderse, a lo que respondió que es 100% eso. Repitió todo lo que miente el documental y dijo que no cree que sea un buen legado para que Kurt Cobain tenga por ahí. Ahora sí, una noticia importante. Y me gustaría poder gritar y ser efusiva, pero no, soy yo. No. ¡Ah! Confirmado The Residents en Argentina. Negro venía a hacerme el aguante y decir, acá. Bueno. La banda de incógnito más grande de la historia se presentará por primera vez en Buenos Aires el 15 de septiembre de este año en Niceto Club. Las entradas anticipadas se encontrarán a la venta a partir del 22 de junio, así que no sabemos, supongo que va a ser por Ticketek, porque Niceto siempre salen a la venta por Ticketek, pero eso es todo lo que sabemos. También van a Chile el 14 de septiembre en el Teatro Nescafé de las Artes, que ya ahí sí se encuentran las ventas, ya están a la venta las entradas en Ticketek, y a Brasil van el 17 de septiembre. Le agradezco a Gogoch que me estuvo compartiendo mucho la nota que hicimos mencionando la noticia de que se confirmó de residencia en Argentina. Y nada, entren a la página de Gotch, que hay una campaña para que él haga la gráfica, así todos nos llevamos un buen recuerdo del recital y no hayan póster feos hechos por un empleado de la productora. Vamos a escuchar The Residents, después vamos a escuchar poquito de Residents porque fue muy reciente esta noticia y yo ya tenía preparado el programa. Otro día le damos recontra manija más cerca del recital. Vamos a escuchar Hello Skinny y Burning Love. World, world, you're gonna set me on fire. my turn to smoke, but I feel fine. Kisses lift me higher, sweet song of a choir. You light the nighttime sky. Flames are licking my body. Help me, help me. Feel like I'm out of control. I can't breathe. My chest is heaving. Lord have mercy. Kisses lift me higher, sweet song of a fire. You light the nighttime sky, we burn it con Hay que dejar de robar. Vamos a apurar el trámite porque vi la hora, se me está pasando rapidísimo este programa. Moog, la empresa de sintetizadores, cede el 49% de su compañía a los trabajadores. El New York Times también compartió esta buena noticia. Michael Adams, el dueño y CEO de la empresa, me hace acordar a la propaganda de vos te variás, qué horror. Michael Adams, el dueño y CEO de la empresa, develó el plan para transferir la empresa, justamente gradualmente, los empleados, quienes ya son dueños del 49% y el 51% restante será transferido en los próximos 6 años. Voy a ampliar en una nota en doscortadosproducciones.com porque si no el resto es muy difícil de explicar así. Hablando de economía, los Sex Pistols aparecen en tarjetas de crédito. Virgin Money, si es, existe, es algo que se llama Virgin Money, como la empresa de la discográfica Virgin, pero de dinero. Richard Branson, que es el dueño, el magnate, es uno de los magnates más grandes del mundo y es el más chiflado, creo, de todos esos. Quiso de un día para el otro, así como así, dijo: ¡ah, qué buena idea! Porque lo de Virgin Money es revolucionario, los Sex Pistols eran revolucionarios. Voy a poner la imagen de los Sex Pistols en tarjetas de crédito. Puso la tapa del cover del single de Anarchy in the UK y el del disco Nevermind the Bollocks. Me encantaría saber la opinión de Lydon, ya, o de Lydon, nunca supe cómo se decía. Quiero que aparezca a hacer declaraciones. Especialmente muy drogada, así manda toda la mierda y toda la historia. Porque es muy gracioso. Vean todas las entrevistas que hay en YouTube a John Lydon, porque son fantásticas. Bueno, ¿qué más podía decir de esto? No le va a chupar un huevo en realidad para mí a John Lydon. La gente salió en los comentarios a decir que los Sex Pistols siempre fueron unos vendidos, que toda la historia, gente, el punk fue un producto desde casi su nacimiento. Además, la gente decía, son unos vendidos y no me sorprende nada de John Lydon, especialmente desde el comercial de la manteca. Hizo una propaganda de una manteca que pueden estar viendo en este momento en doscortadosproducciones.com. Si no, después la buscan con audio en YouTube, después la subo también. Es fantástica la propaganda. Es bastante antipatriótica, digamos, antinacionalista. Cosa que va completamente con la personalidad de John Lydon. Él declaró que hizo esa propaganda primero porque estaba hecha para él, primero. Es fantástica. Y después porque con esa plata que ganó haciendo esa publicidad, hizo uno de los mejores álbumes de la historia, que es This Is Pill, de Public Image Limited. Independientemente de una discográfica. Así que pongan en la balanza, no se puede vivir en un mundo de fantasías. Otra noticia, esta no es buena noticia para nada, es que Nadia Tolokonikova, de las Pussy Riots, fue arrestada en Rusia el día de hoy, no se sabe porque con el cambio de horario no se sabe si es de día o noche, lo que sea. Estaba protestando en apoyo a las mujeres presas, al parecer estaba como remendando una bandera rusa vestida de convicto con la frase en la bandera Prison Camp Rusia. Vamos a escuchar justamente EMI de los Sex Pistols, que bardea a otra discográfica que esta sí es terrorífica, son vampiros. Y vamos a escuchar las Pussy Riot con Putin Lights Up the Fires. Why? I tell you it was all a frame. Recordarles, por si no sabían, que las Putzi Raldots, justamente Nadia Tolokonikova y otra chica, estuvieron presas en Rusia bastante tiempo, hace un par de años. Hay un documental de eso, ya lo vamos a pasar, por un montón de cosas, ¿no? Son un grupo punk feminista, por si no se dieron cuenta. Se murió Morrissey. ¡Ah, tu cara! Se murió Morrissey por 9 minutos. Hace muchos años. Moss, en una entrevista, recordó su última visita fallida a Sudamérica. Yo me la acuerdo como si fuera ayer. En el 2013, cuando poco tiempo antes del primer show en Perú, tuvo que cancelar el resto de la gira porque se intoxicó con comida. Y me está saltando la vena todavía. Y comentó, me olvidé de anotar dónde, en qué revista, para quién estaba entrevistándose. Estuve oficialmente muerto por 9 minutos. Eso fue divertido, dijo. Nunca me emboló tanto que me devolvieran plata como cuando canceló la gira del 2013. Lo odio mucho. No lo voy a ver nunca más por vieja chota. En esa misma entrevista, que no me acuerdo lamentablemente a qué revista fue, dijo que Obama es blanco por dentro. Creo que a partir de ahora lo empezó a odiar de vuelta a Morrissey. Ah, y estoy contenta, muy contenta, porque descubrí un plagio nuevo. Me pongo muy feliz cuando descubro un plagio. Es de la nueva banda de Dan Auerbach, el de los Black Keys. El cantante y guitarrista de los Black Keys presentó un adelanto de su primer disco de la banda esta, The Arcs, su nuevo proyecto. Yours Dreamly se llama. El disco se grabó en 2 semanas, tiene 14 canciones y se edita el próximo 4 de septiembre. Vamos a pasar primero el tema original, que es uno de los temas más gloriosos que existen en la historia. Es I'd Rather Go Blind, de Etta James. Y escuchen un pedacito, voy a pasar nada más, del plagio de The Arcs, esta banda del guitarrista de los Black Keys, con Stein McCorner. Tenemos que tratar de no robar por lo menos 2 años en este país. We'll be right back. see, I love you so much that I don't wanna watch you leave me, babe. Most of all, I just don't wanna be free, no. Señor presidente, hice campaña con el otro candidato, pero voté por usted. Vamos a ver si podemos seguir con este programa después de asustar a una amiga que se la creyó por 3 segundos que se murió Morrissey. Perdón, Cintia. Pero estoy muy tentada en este momento. Sacan una nueva película. Yo sé que no hablo de cine para nada, no es mi ámbito, especialmente porque veo películas pedorras y de superhéroes sobre todo. La película se llama Rock the Casbah y es con Bill Murray. ¿Por qué la nombro? Es porque se trata de Richie Lance, es el nombre del personaje según la sinopsis oficial, interpretado por Bill Murray obviamente. Es un manager de músicos con un oído de oro a la hora de reconocer el talento artístico, pero ya pasó por mejores épocas, ahora no está en su mejor momento. Cuando Richie toma a su último cliente en un tour por Afganistán, ella lo deja. Esta chica, su último cliente, es la interpreta Zooey Deschanel. Lo deja sin dinero, lo roba, le deja sin dinero ni pasaporte y lo deja varado en Kabul. Mientras trata de encontrar su camino a casa, descubre a una joven con una voz extraordinaria e intenta por última vez crear una superestrella. Además, en este cast están Kate Hudson, que aparece muy linda, Danny McBride y Bruce Willis. Sí, Bruce Willis. Buena noticia, para mí sobre todo, el 16 de junio será lanzado Remixes from Lion, los remixes del último disco de Peter Murphy. Por supuesto, ex Bauhaus para los niños. Contará este disco con los remixes de nada más ni nada menos que quien produjo el disco, que es Martin Glover, alias Jute, bajista de Killing Joke. Además de un remix ambient de Richard Thorne. Después de pasar un mes de Bauhaus, más un mes de Peter Murphy en Mundo Enfermo y Triste, antes de su visita el año pasado, me siento rara pasando un solo tema, pero vamos a escuchar un tema, pero antes voy a seguir contándoles noticias. Garbage festeja los 20 años de su álbum debut con una gira. En agosto se conmemora el 20º aniversario del álbum debut autotitulado de Garbage, se llama Garbage, ¿no? Para conmemorar la ocasión, perdón, estoy muy tentada de que se me creyeron de Morrissey. Shirley Manson y compañía han planeado una gira donde tocarán el disco completo por primera vez en la historia. Llamado 20 Years Queer Tour, la excursión de un mes se inicia a principios de octubre e incluye fechas en Estados Unidos y Europa. Además, Garbage está planeando lanzar una edición aniversario del LP a finales del verano boreal. La reedición será remasterizada y viene cargada con remixes y versiones inéditas de algunos temas, como es normal en estas ocasiones. Mira el cómic Travel to Hong Kong with Blur, está en la web de doscortadosproducciones.com. Ahí subimos varias imágenes de un cómic que, es, por supuesto, está inspirado en el nuevo disco de Blur, The Magic Whip, que sabemos que Blur viene a la Argentina el 10 y 11 de octubre, 10 en Córdoba, 11 en Buenos Aires. La artista de este cómic se llama Conky, es de la... me olvidé, del estudio Penguin Lab. Bueno, pueden ver imágenes del cómic ahí en nuestra página web. Ahora sí, vamos a escuchar a Peter Murphy con un temón, con el segundo corte del disco Lion, Low Star.